El viernes fue el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. Es, digamos, la ley a la que hacemos referencia es la 27.130, es una ley nacional de prevención del suicidio que tiene por objeto disminuir la incidencia y prevalencia de esta problemática. Fue reglamentada justamente el 11 de septiembre de este año, una ley muy importante para todo el país. Pero para saber más sobre esta temática y sobre la ley, tenemos a una especialista, a la doctora Alina del Canto. Ella es psiquiatra, es coordinadora del área de prevención del suicidio de la Dirección de Salud Mental de la provincia. Alina, ¿nos está escuchando? Sí, ¿cómo va? Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo le va? Bueno, mi nombre es Silvana, acá desde el estudio. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles, bienvenida al aire de esta tarde. Hola Silvana, Ángeles. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto. Nos comunicamos con usted, bueno, para un poco que nos pueda compartir y explicar por qué el viernes fue este Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio, qué es lo que se establece en la ley 27.130 y desde qué abordaje se puede hablar de esta problemática o de este padecimiento, podríamos decir. Bien, bueno, el 10 de septiembre, todos los 10 de septiembre, desde el año 2003, se ha puesto el 10 de septiembre con la OMS para poder sensibilizar, sociabilizar y difundir sobre la problemática de suicidio a fin de promover espacios de prevención y a fin de que en las familias, que en las escuelas, que en las comunidades se pueda hablar del suicidio, se puedan trabajar sobre los mitos del suicidio y saber cómo prevenir, porque bueno, uno de los lemas es que los suicidios sí se pueden prevenir. Y con respecto a la ley, lo han dicho perfecto, en el 2015 se sanciona a nivel nacional la ley 27.130, que básicamente como lo más importante que está en el artículo 4 es garantizar donde el Ministerio de Salud, digamos, es la autoridad competente para garantizar que todos los sectores, porque las problemáticas de suicidio, digamos, no se abordan solo de salud, como las problemáticas también de salud mental, tienen que estar todos los sectores como involucrados, tengan que trabajar en la prevención, en la asistencia, en la posvención, en la comunicación responsable con los medios de comunicación social, en los registros y en las actividades más preventivas. Y todas estas actividades que propone la Ley de Prevención del Suicidio deben hacerse de manera intersectorial, con salud, educación, ONG, seguridad, deporte, cultura, con todos los sectores que intervienen en la sociedad e interdisciplinariamente. Eso es básicamente lo que propone y de prevención del suicidio, entendiendo que el suicidio es una problemática de salud pública. Y frente a esto que vos decís, digamos, entiendo que son múltiples los factores que llevan a los intentos de suicidio en las distintas, ¿no? Franjas etarias, podríamos decir, o los grupos poblacionales. Pero de acuerdo a lo que ustedes vienen trabajando, ¿cuáles son, si es que hay tendencias, factores, si hay épocas en las que, digo, de épocas, por ejemplo, de crisis, pienso en lo que en su momento pasó con trabajadores en Francia, crisis económicas, digo, ¿qué es lo que hace que una persona llegue a esa instancia? Bien, en principio saber que el suicidio es multicausal, no hay una sola causa, pero sí venimos de una pandemia que se considera un desastre sanitario, donde produjo aislamiento, produjo desempleo, el aumento de las violencias que quedaron a puertas cerradas en las casas y las instituciones no estaban, digamos, para visibilizarlas, el aumento de las problemáticas de consumo, las pérdidas familiares, las muertes y las familias que están transitando los duelos. Todo esto es una multiplicidad que podríamos decir que la pandemia lo que vino a hacer fue como aumentar todos los factores de riesgo, ¿no? Del suicidio. Es importante, digamos, actualmente con la presencialidad y las instituciones ahora presentes, poder estar como muy atentos y muy atentas y poder acompañar, visibilizar las problemáticas y trabajar sobre todo en todas las instituciones sobre los mitos y las posibilidades de cómo se previene, ¿no? Y cuáles serían como las acciones para poder prevenir el suicidio o más bien para poder prevenir o poder cuidar nuestra salud mental. Uh-huh. Y estas actividades de prevenciones se han visto interrumpidas por toda esta pandemia y me imagino que los casos también como se ha complejizado, ¿no? Por el encierro, los distanciamientos, ¿cómo se ha desarrollado eso? Bien, te escucho un poquito bajo, pero muchas actividades, si bien, bueno, desde el área de capacitación continuamos trabajando tanto presencial como por Meet, en, digamos, a nivel preventivo, con las escuelas, con juventud, con equipos territoriales en distintos barrios, pero sí, muchísimas se han visto interrumpidas. El aislamiento generó muchísimo malestar, mucho malestar emocional, y bueno, todas estas cuestiones que yo te decía, como el aumento de las ansiedades, el aumento de la angustia, la incertidumbre, el desempleo, las pérdidas, todo esto ha venido a generar mucho, diría, desborde emocional, y cuando todos creíamos que era como posible decir, bueno, volver a la presencialidad y volver toda la normalidad, inclusive a quien le puedas preguntar o a la mayoría de las personas, no, ha sido como un cambio abrupto, es como primero adaptarte a la pandemia y adaptarte al aislamiento y adaptarte al encierro y de golpe como adaptarte a, después de un año y medio a todo un movimiento desde la presencialidad que no le ha sido fácil, por supuesto cada uno y cada una lo vive de distintas formas, pero no ha sido, digamos, no transcurre con la facilidad que tal vez uno imagina. Sí, eso que vos comentás, bueno, lo hemos transitado todos y todas, ¿no? De alguna manera, preguntarte, Alina, si ya hay estadísticas, por ejemplo, de cómo impactó la pandemia en estas situaciones y en esta problemática. Mira, lo que podemos ver es a nivel de los efectores de salud y a nivel, por ejemplo, del 0800, que hay un 0800 de atención de salud mental, es que sí, han aumentado muchísimo las consultas de salud mental, han aumentado las problemáticas de suicidio, y bueno, y debido a eso son, ya la OMS lo advierte y a nivel mundial se ha advertido que la pandemia va a traer secuelas y ya las está trayendo de salud mental y que es muy importante el trabajo colectivo, comunitario y poder pensar que el suicidio y las problemáticas de salud mental y quién no tiene algún compañero, compañera o nosotras mismas que puede estar pasando por una problemática, es muy importante poder acompañar y no hacer oídos sordos a estas situaciones. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Darío, la saluda. Yo le quería consultar, estuve escuchando un podcast muy interesante que se llama Mitos sobre el suicidio, que bueno, también lo vamos a compartir porque es muy esclarecedor. Le quería consultar cómo podemos aportar, de qué manera podemos, porque se confunde mucho el tema, por ahí hay mitos de que mejor de ese tema no hablarlo, ¿no? Usted explicaba ahí también de qué manera que no se puede prevenir, que un suicidio, una suicida no avisa. Bueno, una serie de información y contrainformaciones que está buenísimo que sepamos para cómo manejarlo, por lo menos para saber del tema y manejarlo correctamente. ¿Qué nos puede decir? Bien, buenísimo que, uh-huh, que está el espacio. En principio, bueno, uno de los mitos más comunes es que del suicidio no voy a hablar porque tengo miedo de inducir a la idea, uh-huh, ¿no? Si tengo a una compañera, a un compañero o a un familiar que que está atravesando una situación de mucho dolor emocional, que puede tal vez estar pensando en ideas de hacerse daño, yo temo a preguntarle porque siento que le voy a generar la idea. Esto no es así, del suicidio sí hay que hablar, y para la persona que está padeciendo cierto dolor emocional o una angustia o un problema en donde está pensando esas ideas, no le es fácil decir estas ideas. Como tampoco les es fácil, digo, es fácil comunicar el dolor físico, ¿no? Y pedir ayuda rápidamente al dolor físico. Pero ante el dolor emocional, en base al estigma, ¿no? Que por años ha estado las problemáticas de salud mental, las personas se retraen, se aíslan, no lo hablan, digamos, les cuesta, les da vergüenza, les da temor. Entonces, que otra persona pueda preguntar, pueda acompañar, sin juzgar, sin sermonear, sino acompañar y vehiculizar la ayuda, rápidamente puede producir un alivio en la persona que está sufriendo y es la posibilidad de encontrar la ayuda oportuna. Digo, la primera forma de prevenir el suicidio es poder hablarlo, ¿no? Otro de los mitos que decís es que quien quiere suicidarse realmente no lo avisa. El 80% de los suicidios han dado aviso, han dado alguna señal de que estaban necesitando ayuda, y es muy importante no minimizar esas señales, no subestimar, digamos, los avisos, el sufrimiento, y poder, digamos, acompañar, por supuesto, buscando la ayuda necesaria, ¿no? Otro de los mitos es que el suicidio solo responde a las personas con trastornos mentales. El suicidio, si bien puede estar relacionado a personas que pueden tener una problemática, tal vez una depresión o una ansiedad, otras problemáticas, también le puede pasar a una persona que no tenga una problemática de salud mental, que de repente está con una situación muy angustiante y empieza a pensar en esa idea, ¿no? También, por último, otro de los mitos es quien se suicida, digamos, está decidido a morir. Y más bien, el que ha pensado en suicidarse o el que piensa en suicidarse, lo que piensa realmente es en aliviar el sufrimiento que está teniendo, ¿no? Más que pensar en la muerte en sí, piensa en cómo aliviar ese sufrimiento. Por eso es tan importante poder hablar de la temática. Excelente, Aline. Y una consulta. Se han hecho, el viernes se realizaron actividades en distintos ámbitos en distintas escuelas debido a cosas que pasaron en la semana, que nos dejaron reflexionando también justo previo a ese día. Se han realizado acciones de concientización concretas. Mira, el viernes venimos trabajando hace un tiempito con la DGE, en donde todas las escuelas recibieron, digamos, información de sensibilización y prevención del suicidio. Paralelamente, sí, en base a lo que ha sucedido de público conocimiento, estamos trabajando en las escuelas, brindando el espacio de escucha. También el viernes hicimos actividad preventiva en la Plaza Independencia, en donde trabajábamos justamente sobre los mitos, sobre cuál es el acceso a la ayuda inmediata, difundir los teléfonos de ayuda inmediata y poder trabajar sobre la concientización de cómo ayudarnos y cómo ayudar a quien puede estar sufriendo. Sí, venimos haciendo concretamente 10 actividades. Bueno, doctora, le agradecemos por su tiempo, por estas explicaciones. Sabemos que no es un tema sencillo, por lo menos para lo que charlábamos fuera del aire, que incluso como profesionales, cada uno acá en su tarea, nos cuesta abordar. Por ahí, para cerrar y en vínculo con lo que decía recientemente, preguntarle, digamos, ¿qué herramientas se acercan a las escuelas? Pienso no solamente en el equipo psicopedagógico y directivo, sino que es el equipo de gestión. Ay, discúlpame que se cortó. Sí. ¿Qué herramientas, cómo? ¿Qué herramientas se están acercando a las escuelas? No solamente al equipo, lo que se llama el equipo de orientación, al equipo psicopedagógico y directivo, sino también a docentes, como para colaborar en la identificación de y en la prevención de posibles casos. Mira, desde el área de capacitación y prevención, desde el 2017, venimos brindando, bueno, tanto encuentros departamentales por provincia, que ya hemos hecho más de 50 encuentros, pero venimos brindando capacitaciones a todos los docentes, todos los preceptores y preceptoras. Terminamos con un ciclo que lo dimos con ESI para todos los preceptores, preceptoras y docentes de la provincia, en donde la capacitación consiste en concientizar, digamos, cuál es la problemática del suicidio, haciendo foco en la adolescencia, cómo captar el riesgo oportunamente, cómo acompañar, cuáles son como el ABC básico de los primeros auxilios emocionales, en qué es lo que se hace, ¿no? Cuando hay alguien que está sufriendo, que parece como muy, muy difícil a veces de hacer, y cualquier persona, tenga o no profesión en salud mental, puede brindar la primera ayuda emocional, y en cómo vehiculizar la ayuda oportuna. Sí, esto lo venimos dando hace muchos años, como también el espacio con jóvenes, que nos parece fundamental y es lo que estamos trabajando. Venimos trabajando con la Dirección de Juventudes de la provincia y los municipios en conversatorios, justamente para que en las aulas y en las escuelas se pueda trabajar de cuidado emocional. Bueno, le agradecemos nuevamente por todo su tiempo, la información y por compartirnos estas herramientas y todas estas áreas de que están trabajando para la prevención, ¿no? Una temática tan complicada por ahí, esto, ¿no? No solo invisibilizada, sino que, como usted decía, cuesta hacer visible a quienes, bueno, a quienes están padeciendo alguna situación en términos de salud mental, ¿no? No hay salud efectiva si no hay también salud mental, y creo que un poco el espacio que hemos abierto hoy tiene que ver con ayudarnos a reflexionar sobre eso. Excelente. Si me permitís pasar los teléfonos. Sí, por supuesto. De ayuda para niñas y adolescentes, está el 102 todos los días, las 24. Y también el 0800, es larguísimo, estamos en la gestión de que nos habiliten un teléfono más corto, pero es 0800-800-COVID, que el COVID es 26843, interno 3. Y un equipo de salud mental todos los días de 8:20, psicólogas, psicólogos que, digamos, contienen, escuchan, acompañan y también atienden, digamos, asisten telefónicamente, y si es necesario la presencialidad, se deriva a un efector presencial. Claro. Bueno, si no, el 102 seguro es un número gratuito de acceso rápido para quienes lo necesitan. Son todos números gratuitos. Bueno, le agradecemos, doctora, nuevamente, y quedamos a plena disposición. También queda el espacio abierto para cualquier otro momento que también desde la dirección y desde el área quieran difundir. Buenísimo. Les agradezco yo, la verdad, y el equipo, el que nos permitan esta difusión. Buenísimo. Gracias.